Radio Daraca, Radio Daraca, desde el Pambe. Radio Daraca, Daraca, Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, tu música en Radio Daraca. Ey, Supri, la zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. ¡Ay! ¡Qué ¡Ay! Alegría! ¡Ay, qué alegría, macho! Así sí se puede, rellenito. ¡Hombre, a ver, se puede! Mira, se puede remozar uno por el suelo y todo, madre, que no te mancha. ¿Has visto qué pedazo de moqueta, hombre, compadre? ¡Hombre, me he hecho yo la siesta, vamos! Pero me he metido un cojín ahí. Mira, ya tenemos un ordenador aquí para infiltrarnos en internet y todo, ay, compadre. ¡Déjame tocar! No, toques, que esto luego nos metemos en un lío. Bueno, vale, oyentes, no oyentes de Radio Tarajá. ¡Y aquí estamos! Y aquí estamos, una semanita más. Ya sabéis que nos habíamos metido en un lío por habernos colado en Cadena Ser aquel día. El Langui, rellenito Mackenja, por hacerte caso. Siempre me echaba a mí la culpa, tío. Pero bueno, al final nuestro compadre Tony Garrido ahí ha tirado por nosotros y al final ha conseguido que nos dejaran esta semanita un estudio fabuloso aquí en los estudios de la Cadena Ser. Ah, pero yo creo que esto no lo cobraban. ¿Cómo no lo van a cobrar, rellenito? Ah, no tenemos pasta para pagar esto, Supri. Ah, bueno, Wally. Así que una horita entera de musiquita, ya sabéis, aquí en Radio Tarajá, en la www.lacepción.net. Este programa viene con muchas sorpresas, compadre. Sí, no me digas, ¿qué tenemos hoy? Una de ellas es, vamos a tener a lo largo del programa a los compadres de Violadores del Verso. Bueno, madre mía. Tengo que rap hablar solo. Ahí va, madre mía, rap solo. Tengo que hablar yo con el Rumbita. Sí, pues los iremos llamando uno por uno. Lo tenemos aquí a lo largo del programa y, cómo no, pues por no ser menos, ya que estamos aquí de gala, van a venir Barry Harper, van a venir Fabián. Vendrá el Richard también, que se vendrá para acá con su padre Tomás. Hombre, Tomás, tengo los hemos dejado, dejado a todos abajo en la lista. Así que tendrán que ir pasando y dando su carnet de identidad. Ya verás cómo el Tomás se le olvida el carnet del niño. Bueno, el niño, ya verás. Y encima... ¡Ay, mira que viene por ahí! ¡Ay, mira! ¡A mi brazo, zarigüeya! ¡Quita! Hemos tenido problemas para subir, ¿eh? No nos dejaban entrar animales. ¡Se ha enganchado con un carro! ¡No me digas! No lo has visto que le estaba yo ahí convenciendo al segurata. ¡Eso era el conflicto que tenías tú! Claro, porque no dejaba meter ratas. Digo, si no es una rata, si este bicho mira cómo me mira. ¿Qué pasa, Zari? ¡Ay, qué pelazo tiene! Ahora vamos a la máquina de fuera y te compro una chocolate. Oyentes de Radio Tarajá, esto acaba de empezar, Supri, ya sabéis, en la www.lacepción.net con las agujas estrambóticas de la Daco Style, sacada directamente desde la Avenida de los Poblaos. Supri, mira cómo viene, mira, rellenito. ¡Mira, niño! ¡Supri! ¡Me voy a tirar en la boqueta! ¡Me voy a hacer ¡Suéltala! On top of the yamin with a little bit of the yamin mixed in, yamin. Yeah, yeah, yeah. How should I get it started? Fuck it, just get it started. These trash talking artists is nothing, niggas is garbage. When meth strikers target, leave it till he departed. This flow is clearly the hardest, y'all gon' feel me regardless. Might break a promise, but never breaking the code. Some get popped and called for they mama when the drama unfolds. My block, hot as a sauna, marijuana and dope. Crack deals on every corner, fiends run up on you with soap. And if life's a bitch, then I bet she bitter and cold. Every time she figured I fold, seven figures get so meth, all in your chest or inhale it all in your nose. Cops don't know about this method, but smell it all in his clothes. Yep, I'm still intact. How real is that? I'm back with enough. Since a million to fill your vanilla wraps up. New York, rock two socks and Timberlands. Cause hip hop ain't feeling them flip flops. They feminine. I'm the one shot killing it. Yeah, I mean, yeah. It's the top villain, the block feeling like. Yeah, I mean, yeah. Fuck with me. Yeah, I mean, yeah. Fuck with me. Yeah, I mean, yeah. If you're not for squealing, and not for spilling up. Yeah, I mean, the streets is watching the apple rotting like. Yeah, I mean, yeah. Plus the BB hot and the top is dropping like. Yeah, I mean, yeah. Fuck with this. Yeah, I mean, yeah. Fuck with this. Yeah, I mean, yeah. If you get it popping or get the popping up. Yeah, you know, yeah. That nigga's issue. Let's deal with bigger issues. You know New York is dying after all the shit we've been through. And we done lost big. We done lost pun. Homie, you can't live. Gotta go and get them guns. You know them hammers to lose your cabbage. Them doozoo damage. Since Zulu Nation through Reaganomics, we move them package. We pushing way pay. Gotta go and get that money. Y'all going hey. But don't that pen look lovely? You get, must get, not get, no get, who get, y'all niggas is fucking with. I get, win, get, take, get, life, get, Nick. Just for the fuck of it. Crack's crazy, that nigga will smack babies. Clap ladies, react, and you gon' catch shady. Call it a land shower, the way them hollows drizzle. Mr. Potato Head, you know them things can't miss you. Not the average Joe, what an average folk. Me and Math bringing back New York, nigga. I'm the one-shot killer, one-shot killing it. Yeah, I mean, it's the top villain, the block feeling like. Yeah, I mean, fuck with me. Yeah, I mean, fuck with me. Yeah, I mean, if you're not for squealing, then not for spilling. No. Yeah, I mean, ¿cómo suena esto, macho? Mira, ya estoy reventado. Ya no puedo bailar más. Si es que tenemos aquí muchos metros cuadrados para correr y para bailar. Señores, un puro nervio rellenito. Yo no sabía que era tanto nervio. No es como ahí cuando estamos en la pecera del Pamming, ¿sabes? Es que, Dios mío de mi vida, es que se baila. Tema que pone la Daco Style, tema que se baila rellenito. Y luego es al azar y güey. Y enganchándose en el tobillo, que la ve volar de aquí para allá. Pero espectacular. ¿Por qué ya quieres? Si es que ya se me engancha el pie. Yo. Qué alegría, rellenito de estar aquí, Supri. Sí, sí, joder, sí, impresionante. Está fenomenal. Lo tenéis que ver. De verdad, mira, tenemos aquí hasta. Mira, no tenemos que ocupar ni de subir fades ni de bajar fades. Nada, nada. Tenemos aquí a nuestro compadre que nos han puesto. Joder, espectacular. Esto es una alegría. Mira, hasta suenan las trompetas y todo de Victoria. Fíjate, qué bonita. Bueno, pues ya sabéis, oyentes de Radio Tarascá, que tenemos aquí, vamos a tener durante todo el programa a los componentes de Violadores del Verso, W, ya sabéis. Desde Zaragoza, que acaban de publicar su disquito nuevo, compadre, un pepino. Tenéis que escucharlo. Vivir ahí para contarlo. Madre sí. mía, tremendo. Y nada, pues han hecho un kick-kack en el camino y nos van a atender, van a entrar aquí en antena, ya que están en Zaragoza y nosotros estamos aquí, no pueden venir hasta aquí, pero los vamos a tener. El primero de ellos es nuestro compadre Rumbita. Rumbita, que lo tenemos aquí ya en el teléfono, ¿no? Supri, Rumba. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, compadre, disfrutando, que nos han dejado una pecera que te caga por la braga, que no nos lo creemos aquí en Radio Tarascá. Claro, de puta madre. Esto es inmenso. No vea la moqueta que hay, niño. Menos, pero aquí no se puede fumar, ya sabes, rellenito. Pues vale. Igual no podría ir, Si no se podía fumar, no iría. No iría, no. Oye, Rumba, ¿qué tal, compadre? Felicidades por ese discazo. Supri. De puta madre, muchas gracias. Nada, aquí estamos ya pues, en la gira. Hemos estado en Bilbao esta semana. Bueno, ayer vinimos de Bilbao y esta semana nos vamos a Valencia. O sea, de puta madre, llevando Valencia, ¿no? El disco al directo. No, ya está, todo el mundo está esperando ya directamente a cada ciudad, comprando la entrada, seguramente que llenos en todas, vamos. Sí, pero de fijo, nosotros tenemos muchas ganitas también de veros en directo. Joder, yo tengo unas ganas impresionantes, claro, pues, macho. A Madrid el día 1, creo que vamos. ¿Día 1? Sí, el día 1, nosotros estamos el día 30, pues fíjate, mejor que mejor. Vamos, ya veis. Podemos ir a verlo y todo. Sí, sí, madre, encima claro, descansados. Claro, claro que sí. ¿Ha visto a nuestro compadre rellenito Rumba, que le hemos dado trabajo? Y está ya, aquí. Ya lo veo que tenéis. Si estaba antes escuchando además en la web la movida, lo tenéis bien montado, está guapo. Sí, le tenemos aquí, sí, por lo menos gracias. Para que salga de los trapis. Bueno, aunque no va a salir, pero por lo menos para tenerle un claro, poquito más ocupado. Claro, que había mundo, me cago en la leche. Sí. Oye, Rumba, una preguntita. Dime. Oye, lo de Rumba, ¿qué pasa? Porque eres un poquito rumbero, o eso de dónde viene, tío. Joder, a ver si eres rumberito como que, yo. Ahí te crees que todos son como tú, de rumbero. Ah, pues yo qué sé, tío. Yo llevo la camisa atada así a la altura del pecho, ¿me entiendes? Lo sabemos. Nada, pues es que eso, pues, eso la culpa la tiene el hate. Es el que me llama. En el colegio que estudié con él me empezó a llamar así un día. Ajá. Y así se quedó la asunto. Okay, que es un cabronazo. Oye, Rumbita, compadre, y a la hora de componer este disco, la música, Supri, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido del tirón o explayadamente, tranquilitamente, indagando? Hombre, ya sí, lo que es las músicas sí que he tenido más tiempo, menos alguna concreta que tuve que meterme caña al final, las músicas sí que estaban de hace ya pues un tiempo a esta parte. Pero sí que ha sido más de tener las músicas, las letras y exprimirnos todos juntos el cerebro ahí en el estudio. Incluso al final, pues, pasándolo un poco mal, ¿sabes? De tiempo, porque cada día que sea. Si no te pones fechas, no lo haces, ¿sabes? Sí, tienes que ponerte fechas. Es verdad, ¿eh? Como somos, compadre, hay que claro, ponernos es que fechas. Claro, hemos estado 5 años y al final, pues, ha sido casi todos los últimos 6 meses donde nos hemos metido la más caña. Pero mola ahí jugar también con la presión esa de que ya tienes la fecha, de que ya está todo, de que no. Es como cuando hay exámenes, niño, cuando hay exámenes lo dejas tú para lo último. Igual, es así, tío, no sé cómo coño lo hemos montado. Luego, después de haberlo hecho y estar contentos y tal, dices, joder, pero ¿cómo tenemos huevos de estar? El último año y medio más tranquilos y ponernos verdaderamente a saco en el estudio los últimos 6 meses, ¿sabes? Sí. Pero bueno, si ha salido el asunto y ha quedado guapo, ¿no? No, ha quedado genial. Y a la hora de la mezclita y la masterización... Claro, pues la mezcla no lo hicimos todo aquí, ya tenemos un estudio guapi montado, ya no vamos a ningún lado, lo mezclo yo aquí en Rafael Studios y el mastering pues a Nueva York. Nueva York. Ahí el mastering, ¿no? De puta madre a estallarlo, a que estallen los bombos y las cajas, ¿no? Sí, joder, claro que así sí, hace que suene así en el carro. Oye, ¿eh? A lo mejor ahí podemos grabar el disco que vamos a hacer de rellenito, en ese estudio de Rumba, niño. ¿De claro. Pues ahí estoy, si queréis ritmos gordos, ¿cómo? Bueno, pues el día 1 ya hablaremos, niño. Hablaremos. Ya me pasaré por ahí yo. Qué bueno, Rumita. Oye, pues sí, nada, que se

Casey desde que nací. Me flipó el hip hop, ¿sabes quién coño soy yo? Soy Casey en el micrófono rimando con la O. Aquí entran todos menos tú, por no llevar zapatos. Mira, me cago en tu club de toyacas y mamblus. Aunque esté lleno, ni tú, ni tú, ni tú tenéis ni puta idea de lo que es el rap. Eno, no freno, que va, nada me parará ya. Escribo porque si no mi cabeza estalla. Y si hago fotos de mis sueños, las imprimo en buen papel. Nostálgico de mi futuro, pienso tanto en él. Y quiero que sepas que a pesar de mi dolor, Dios sigue siendo mi ídolo. Nada nuevo, yo puedo ser todo menos frívolo. Dando gracias, así es como vivo yo. Por ser como soy, por querer seguir siéndolo. El sistema ha declarado la guerra a mi cerebro. Cruzo el Ebro, celebro el amor de mi familia y vuelo en un verso en vientos benévolos. Joder. Madre mía, niño, qué contundencia, ¿eh? Esto es espectacular, ¿eh? Esto es de lo mejorcito, hombre. Miedo de mi vida. Este era tema filosofía y letras. El primer track que abre al disco de Violadores del Verso. Buenísimo, macho. Oye, ¿y tú qué le dices a Rumbita que vas a grabar un disco, relleno? Joder, porque yo me hago mis rimas, chaval. Yo voy con mi cuadernillo. Mira, aquí lo llevo. Y tú mi eres boli. Un trola. Mira, un boli de esto. ¿Cuánto hace que no ves tú un boli de esto de cuatro colores? Pero... Se lo quita el abuelo que si lo tenía dices, en la casa. Si lo dices, hazlo. No digas que tienes rimas y tal, porque a mí nunca me has enseñado rimas ni nada. Bueno, pero es que todo a su tiempo, Lang, ¿me entiendes? Tú todo por ir allí al estudio y ver cómo lo tiene montado esta gente, ¿no? Claro, no. Y cuando andemos por allí, yo qué sé, para yo ver estado, el yo tema. Estado, sí, yo has estado. Sí. Está mortal. Yo lo he visto. ¿En dónde? En un DVD. No. Que viene con el disco. Ah, venga, vale, sí, sí. ¿Has visto cómo te he pillado, chaval? Madre mía, qué alegría. Mira, tenemos aquí Coca-Colita, tenemos aquí agua. Joder, madre cómo mía. Nos tratan aquí, compadre, la sed, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Yo firmaba ahora mismo. ¿Tú no firmabas ahora mismo? Yo sí, lo que me ponga por delante. Lo que te ponga. Venga, hombre, va. Hay que mirar siempre la letra pequeñita, rellenito, aunque tú eres de barriga. Si es que yo, grande. Tú sabes que yo las letras, no soy de letras, niño. El graduado, por cierto, muy bien, ¿eh? Y es aquí, que no me preguntas. Aquí te ponen catering por las mañanas y todo, te ponen bollo, gocisela, guau. Sí. Tú verás, aquí nos catiman en esas cosas, ¿eh? O sea, que no hay que pagarlo nada, ni nada. Nada, ¿qué vas a pagar? Joder. Tú todo el rato con el pagarlo, que no. Bueno, macho, es que tú sabes que yo que estoy muy mal de ay, dinero. Ay, Dios mío. Pues menos mal que se han tirado el rollo, que si no nos quedamos sin Radio Tarascá. Después de la que liamos el programa pasado, oye, compadre, si es que ¿tú has visto la cara que nos ha puesto el segurata cuando madre, hemos venido? Madre mía. Se creía otra vez que se la íbamos a jugar, ¿eh? Estaba buscando al Chemita a ver si lo veía y nah, todo, ¿eh? Le quedado... he visto yo con los ojos. Sí, sí, se ha quedado loco cuando le hemos dicho, no, estamos en lista, perdona. Se ha quedado flipado, ha dicho, mira sí, esto. Sí, señor, nuestro compadre Tony Garrido, cómo ha tirado con nosotros para adelante, como un burterrier, ¿verdad? A mí tirando la pata. Y mira, ah, mira, nos están haciendo señal desde sí, la pecera. ¿Qué bueno, pasa? bueno, mira quién viene. Bueno. Bueno, mira quién viene. Yo creía que iba a venir primero Fabián, pues este hombre se ha adelantado. Es Barry, mira, Barry, mira, Barry Harper, oyente de Radio Tarascá. Está entrando Barry Harper por el estudio. ¡Hombre, Barry! ¡Hombre! Hombre, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, macho? ¿Qué tal? Esto es otra cosa, ¿eh? Esto sí que es otra cosa, esto, ¿verdad? Esto es un lujo. Pero totalmente. Tremendo, vamos. Maravilloso. Oye, ¿cuánto tiempo, Barry Harper? Porque sabes que estuve malo, estaba ahí en el local, que apenas he salido. Sí, no, yo ya sé que has estado malito. Por la garganta, ¿eh? Y bueno, poco más decirte, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido problemas, lo sabes, con el ordenador del DACO. Algo me comentó su hermano, algo me comentó. Pero te veo un poco mustio hoy, ¿no, Barry? No, lo que pasa es que estoy ahí cavilando, ¿no? Esos versos, esas rimas, esas anécdotas, ¿no? Que tiene la vida. ¿Está usted vendiendo poemas por el barrio? ¿O más bien regalando? Hombre, alguno que otro se vende, pero normalmente... Pero no va para comer, ¿no? Este chico siempre está con la comida, macho. No, pero si es que no, pero digo que no da para comer, hecho, macho. Sí, o sea, si te vende dos libritos de estos que vende de poemas, pues no... Es que siempre que me ve por la mañana, me ve hasta por el día... Y siempre que se acerca a mí, siempre me pide comida. Este chico. Qué mentiroso que eres. Ya. Como siempre, luego poeta, me vas a pedir los favores. Como siempre, poeta, la verdad. Siempre estás. Luego me vas a decir, vete por un cartoncito de vino ahí. No voy a ir. ¿No? Sí, ya no bebe usted, ¿no, Barry Harper? No, ni bebo ni fumo. Se me nota en la voz que ya toso menos. No, sí, estos días ha estado usted más tranquilo porque... Ya no fumo. Pues nada, estamos teniendo aquí a los componentes de Violadores del Verso. Usted le hemos dado en varias ocasiones el disco. Disco del antiguo y pasados para que usted presentara. No sé si se acuerda ahora mismo porque usted como tiene la cabeza, ya sabe cómo la tiene, como la ventolera que hay en Tarifa. Pues ha hecho usted algún par de poemas. Y hoy pues los tenemos aquí, a todos los componentes los estamos llamando de uno en uno y están con nosotros. ¿Se ha escuchado usted el disquito que le hemos dado en Vivir para Contarlo? Vivir para Contarlo. ¿Se lo ha escuchado? Muy maravilloso. Además, ¿sí? Son unos chavales que me reflejo bastante con ellos porque son poetas como yo y sienten la poesía de una forma distinta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues nada, tenemos a Lírico aquí al teléfono. Lírico. ¿Qué tal, Langui? ¿Qué pasa, Supri? Pues aquí estamos, macho, ahí escuchando la conversación que lleváis ahí, la tertulia sí, que tenéis ahí entre mí. David, entre es que hoy estamos gozando porque la SER nos ha dejado un estudiete y estamos, pues, fíjate, compadre, como pues como si estuviéramos en un palacio, comparado con la inmensa pecera como de Radio Trasca. Estamos como en el Día de Reyes, niño. Igualito. Te levantas y estás ahí, pues así. Que te da el subidón, pues igual. Estamos a disfrutarlo, aquí. A disfrutarlo. Uah, totalmente, compadre. Yo quería, con tu permiso, Juanma, perdón que te corté, dirigirme al Lírico, ¿no? Sí. Porque yo he estado viendo tu disco. Es que se lo hemos dado para escuchar. En otras ocasiones, Lírico, perdona, Barry Harper, que te interrumpa, en otras ocasiones, siempre Barry Harper, por si no le conoces, es un poeta de 54 años que le conocemos cuando, tú sabes que la Peñita al Compás, pues siempre hemos estado en Málaga de vacaciones, ajá, desde muy críos, y ahí le conocimos, ¿no? Y en cuanto tuvimos el programa, pues dijimos, cojones, vamos a llamarle y vamos a pagarle aquí una estancia, claro, en el barrio, y nada, que nos deleite con sus poemas. Es una persona que nosotros le conocimos en Puerto Banús, él es de Calahonda, vendiendo poemas, ¿no?, a los guiris y demás, ganándose la vida. Ajá. La rebaje la abusa un poco, se ha castigado mucho en todos los aspectos. Ha vivido bien, ¿no? Ha vivido bien. Bastante. Ha vivido lo suyo, sus 54 años bien vividos, ¿no? Sí. Hombre, desde que tenía dos. Yo creo que le quedan muy poco, Jan. La verdad. Y nada, pues siempre nos deleita, siempre le damos algo para que se escuche y haga, pues, en forma de poema o de verso. Y dice que se había preparado algo contigo, que había escuchado, que le había gustado tu canción en solitario, ajá, una de ellas mucho, y que nada, que vamos a dejarle ahí que deleite, ¿no? Bueno, pues simplemente el poderte comentar, ¿no?, que sí, he leído varias de las rimas que tú haces. Yo soy también un gran poeta, ¿no? Ajá. Y de tus rimas, pues te he robado un poquito para hacerlo yo más particular, más Barry Harper, ¿no? Ah, pues entonces es un honor ahí. Entonces, bueno, pues te voy a comentar un poquito por encima. Hay una cosa que dice: asómate al precipicio, que no es una cosa mala. Era un día de clase y me quedé tiro en la cama. La peña pregunta cuáles son las claves, porque siempre te encuentras algo entre la mierda que no tiene desperdicio. Coño, ¿dónde están las llaves? Tengo algo que decir con urgencia, que es una sugerencia. Niño prodigio, el rap como tu oficio. Sabes que yo no tengo ni oficio ni beneficio. Yo quiero verlo, y tú, Capricornio, ¿quieres mostrármelo? Pues muéstramelo, coño. Muéstramelo y hazme un poema en forma de rap. ¡Qué bonito! Muy bien, sí, señor. La verdad. Cojonuda, sí, hay un pupurri de todo un poco, ¿no? Ahí. De todo un poco, sí. Barry Harper, como siempre. Sí, oye, Lírico, dime. Felicitarte por el disco. Ya le hemos felicitado a Rumba, pero vamos, que impresionante, ¿eh? Nos ha gustado mucho aquí a todos los que trabajamos en Radio Tarasca. Ah, qué guay. Pues, y qué espectacular, qué sonido y todo muy bien currado, ¿eh? Compadre. Muchas gracias, macho. Además, bueno, igualmente, también felicitaros a vosotros por el premio en TV que recibisteis, que seguramente, pues... Muchas gracias, compadre. No, es una patadita más, tú sabes, compadre. Está claro. Para el hip hop. Pero que nos la han robado, compadre, que nos la han robado. Claro, pero estamos aquí cambiando las cosas, tío. Sí, que no, pero digo que nos han robado el premio, Supri. Ah, ¿y eso pues? Porque, ¡que nos la han robado, chico! Para que veas que la fama mala la tenemos los de Pan Bendito, pero en realidad, compadre, vienen a nosotros a robarnos. Nada, estuvimos en Madrid actuando en la Heineken, compadre, y lo hemos extraviado, Supri. No, menos mal que es el que venía de Londres, que nos lo habían dejado, era una réplica, y los nuestros vienen de camino, pero los de la NTV se han pillado un rebote de tres pares de cojones. No, primo. Jodas. Sí. Pero, tío, solo nos pasa a nosotros, compadre, somos la excepción. Hostia, qué peñaco. Pero bien, la verdad. Oye, bueno, y a la hora de escribir, a la hora de componer, ¿cómo lo has tenido, compadre? ¿Más sueltecito, con la presión? ¿Cómo ha sido el proceso? Bien, porque algunos tiempos los teníamos ya de, pues, con los 5 años que han pasado hasta que hemos sacado el disco y tal, pues sí que lo teníamos ya algunos temas ya avanzados y tal, y más o menos escritos y tal. Pero bueno, los últimos 5 meses más o menos, no sé, desde abril hasta el verano que ha sido cuando lo hemos estado grabando y tal. Ajá. Pues ahí un poco más eso ya, más mentalizados de que ya teníamos unas fechas por delante y tal. Sí, como decía Rumba, cuando llega la fecha ya viene la presión y ya ahí como loco, ¿verdad? Y ahí pues sí que ya pues es un poco más presionados y tal, que además a nosotros siempre nos gusta pues trabajar sin ningún tipo de presión de fechas ni nada, pero bueno, sí que llega un momento que si no te pones una fecha, pues esto pueden pasar 5 años como

lo mejorcito de cada casa. La industria se pone de los nervios, raperos se cuelan en las listas de ventas con fines serios, y es que el hip hop no pueden pararlo. Será un colega quien te dé un toque y diga no puedes ignorarlo. Tengo algo que decir con urgencia, tengo el micro y la licencia, la voz y la experiencia. Si quieren rimas, nosotros ciencia. Rap es la esencia, la fama una consecuencia, pero no mi meta. Yo tengo espíritu de atleta, estoy en el garito cop, privando por la jeta. Si no te oigo, tía, permite que te lea los labios, que es mi forma de oír a cualquiera sin bajar del escenario. Me dijo, ni se da ni se quita el corazón, reíros, pero a veces la pija tiene la razón. Yo tengo algo de pijo, como todos ellos, supongo, y cuanto más te quitas, más me pongo. Me guío por corazonadas, va mi respeto por las nuevas jornadas, pero que sepan que estoy aquí desde el inicio, y lo que hagas en pro del hip hop, el hip hop lo hará en tu beneficio. Asómate, co, a este precipicio, verás, niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio, esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate, a este precipicio, verás, niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio, esto implica sacrificio, es una virtud y un vicio. Mira tu estilo de vida, H-I-P-H-O-P. Asómate, co, asómate. Oye, ¿cuántas cajas quieres? Esto va, el precio va según las cajas, bueno, o sea, si tú quieres una caja o dos cajas. ¿Cuánto entra en la caja? 12, esto es como los preservativos, niño, 12 o 6. Yo ya ni me acuerdo. Ya. ¿Sabes qué pasa? ¿Todavía ya seguís con lo de los parches o qué? Claro, macho, es que mira, tengo aquí unas cajitas que esto es... Pero es que no sirve de nada ponerte un parche si vas a estar fumando a la vez. No, hombre, pero estos parches hay que tener fuerza de voluntad. Yo estoy viendo a Barry Harper, que está con el pitillo ya puesto en la boca, que está deseando que demos paso a Fabián, que estoy viendo que está entrando también por allí, para salir a fumar un cigarro. A saber dónde ha sacado. Oye, niño, pero espérate a ver si va, a ver si le va a dar una doble dosis, que con esto saca... no se puede fumar. ¿De dónde has sacado tú los parches, relleno? El Chemita, no sé, me la ha dado en una bolsa, la ha dejado ahí en la casa. Seguro que la sacas de la farmacia del pan bendito, ¿verdad? Que no, hombre, que no, no. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que se ha buscado la vida por ahí. Yo creo que la ha comprado, es más barato. Ese chico te va a traer problemas. A ver si lo compran los chinos. Te va a traer problemas ese chico, porque ¿por la otra vez estaba yo por el parque y me entró vendiéndome un cassette de coche. Y decía que se habían regalado. Bueno, te va a traer problemas. Bueno, oyentes de Radio Tarascada, seguimos aquí en la www.lacepcion.net. Ya sabéis, el programa semanal para la gente divertida y, como no, Barry Harper, para la gente distraída. Con las agujas extramúticas de la Daco Style, estamos aquí de gala, gracias a Tony y a la cadena SER que nos han dejado este magnífico estudio. Niño, si es que por tener, tiene hasta microondas. ¡No me digas! ¿Qué microondas? Estamos gozando, ¿eh? Que eso no es un microondas, chaval. Ah, que no es un microondas, no, ¿qué es eso? Es una tele así puesta de lado, ¿no? Ah, yo creía que era un microondas, chaval. Oye, la zarigüeya, ¿dónde está? Mira, yo creo que se ha ido a dar mira, un paseo. No, está allí debajo de la silla. Bueno, como me vas a vender los parches esos... Sí. Antes me voy a fumar el último cigarrito con vuestro permiso. Que aquí no se puede. Venga, si no, afuera la terraza. Me fumo el cigarrito y ya me pongo el parche. Venga, pero bueno, oye, vente prontito, que no... ¿Dos minutitos? Venga, venga. Mira, oye, si pues ya ahora está... que lo dice. Así me entra, di a Fabián que entre ya con... ¡Hombre, Barry! Mira, ya entra, Fabián. Bueno. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, Fabián. Hola, Fabián, ¿qué pasa, macho? Barry, no tardes mucho, 2 minutos te doy. Fabián. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, hijo, aquí estamos. Madre mía de mi vida. ¡Qué lujo! Esto es un lujo, lujo, lujo. Sí, ya, usted ya había estado aquí por la mañana en Hoy por Hoy Madrid. Sí, con Tony Garrido. ¡Qué majete es ese chaval! ¡Qué majete! Demasiado, ¿verdad? ¡Qué majete! ¿Qué digo yo? A ver. ¿Qué digo yo? Que esta moqueta... Sí. Esta moqueta... Está muy bonita, ¿verdad? Es muy bonita. Sí. Luego aquí no podéis fumar por eso, que vosotros fumáis. Porque si no salimos ardiendo y salimos prendidos. que no, o sea, que no fumamos. Pero mira, sí, en verdad es que no se puede fumar, no porque salga ardiendo, sino porque la normativa esa que salió de que no se puede fumar en ningún sitio, compadre. El trabajo. Bueno, los políticos con tal de jodernos, les da igual, ni fume, coño. ¿Vos para qué nos ponen los paquetes de tabaco? Totalmente, efectivamente. Que los quiten y no fumamos, coño. Claro, la verdad. Mira a Barry Harper, que sale con la cagalera corriendo para... Bueno, es un facha, ese cree... Ese ¿sí? es un capitalista que le den por culo. Usted siempre está igual con Barry Harper, ¿eh? Hombre, porque somos distintos, date cuenta. Pero yo a Barry Harper no le veo... Pero si es una persona que se ha buscado siempre la vida vendiendo sus poemas, ¿cómo va a ser facha? Se ha sido hippie en sus épocas. ¿Por qué? Bueno. Porque usted siempre está con el puño levantado y porque él no está Harper, con el puño vosotros levantado. No le conocéis, yo le conozco ya de antaño. Hace ya muchísimos años, una vez cuando yo estuve veraneando por allí, por cada onda, que ese hombre de allí, cada onda. Sí, pero porque se lo hemos dicho. Este hombre se conoce a todo el mundo. Yo macho, creo que, yo de verdad, que usted conoce a Barry Harper desde hace tiempo. Hombre, por supuesto, ¿cómo no le voy a conocer yo a Barry Harper? No, madre, si estabas tú comiendo panchitos, y comiendo gusanitos en la puerta de tu portal. Y yo estaba ya harto de conocer a Billy Harper, menudo poeta, ¿eh? Eso sí, poeta es un poetazo. Joder, poeta, sí, ¿verdad? Eso sí, eso sí. Tiene mucho arte, decía, ¿verdad, Billy Harper, eh? Menos mal que podemos tener una semanita más el programa, porque no veas cómo se estaba poniendo la gente del barrio, ¿verdad? Preguntando, oye, ¿qué pasa con el programa? Que no tenemos programa. Por supuesto. Entre que habíamos ido a Copenhague, a lo del Premium TV, entre que el ordenador lo tenemos escacharrado, que yo no sé el servicio técnico rellenito, mañana le vamos a dar un toque por la mañana. Niña, hay que... Sí, es que hay otro... que meter presión, ¿o claro, qué? Es que el otro día le llamamos y dice que... Que fatal. Vamos a tener que hacer una llamada, ¿no? Que estaba forzado el ordenador. ¿Está forzado? ¿Manipulado? No, dijo que estaba forzado. No, está forzado un ordenador. Lo que se forza son las cerraduras y esas cosas. Bueno, pues eso dice Raúl Fernández, que estaba forzado y que no nos promete nada, dice. Hombre, ahora. Si lo que quiere sacar es el dinero, chaval. Es lo que pasa, que al final pues, bueno, se va a buscar lo que no se va a encontrar, lo que no se está buscando. Pues otro jeta que con tal de sacaros los cuartos, eso dice que el ordenador tiene cualquier cosa. Vosotros me lo hubierais llevado a mí, y yo soy un amigo mío que también conozco, que sé que nos arregla los ordenadores de aquí, de la asociación, y yo de momento hubiera dejado uno con toda la confianza del mundo. Joder, pues para haberlo sabido, Fabián, y mira la que hemos tenido que liar, que nos han tenido que dejar aquí el estudio y todas esas cosas. Hombre, parece mentira, Juanma, parece mentira que de toda la vida tú que has venido a mis talleres... Que no me lo puedas pedir. ¿Qué me han dicho? Noticia de última hora para los oyentes de Radio Trasca, que dicen que están preparando un Belén viviente para... ¡Buah! Para Navidades. ¡Buah! Por supuesto, para atraer a los chavales, ¿vale? Porque eso lo vamos a hacer entre los chavales del barrio. ¿Qué, ¿vale? chavales? ¿Y pero, yo qué? Pero si me han dicho que a Rellenito le quieren poner de pastor, a Barry Harper le quieren poner hombre, de... Hombre, es que Rellenito tiene que estar. ¿Pero cómo voy a estar yo de pastor? ¿Cómo no vas a estar de pastor? Pero que yo no pego con la gafa. ¿Cómo te la vas a pegar con la gafa? A ti se te pone un jersey de lana con un gorrito y una boina y unas ovejitas al lado. Y tú estás muy majo así, Rellenito, sí. Y todo gordito. También como antiguamente. Anda, que tengo yo mucha pinta de pastor. Mira, eso es para verlo, para vivirlo y para contarlo. Joder. Realmente, desde aquí, desde Radio Trasca, vamos no a seguir muy... ¿Cómo, Rellenito? Que no quiero. Tiene dos cosas. O lo hace o te suspendo. ¿Pero cómo me voy a poner yo con los niños de 10 años? Es verdad que llega ya las notas. Bueno, supongo que es una clase de interpretación. ¿Para cuándo son las notas? ¿Para cuándo vienen las notas? ¿Para el 15? ¿Diciembre? El día 15 de diciembre ya vienen las notas. Pues, ya verás. Bueno, yo te digo una cosa. Como no estén las notas como tienen que estar, olvídate en enero Radio Trasca. Pero bueno. No, porque aquí hay que ponerse así, Rellenito, por el amor de Dios. Hay que ponerse así para que tú hagas caso. Así presionan a los estudiantes de España. Me tengo que poner como si fuera un profesor. Toda la vida. Oye, yo hago lo que puedo. Toda la vida regañadientes yo con los profesores y ahora me tengo que poner contigo como si fuera un profesor. Ya, hombre, pero tú confías en mí, macho, hombre. Vamos a estar muy pendientes, Fabián, de lo del Belén viviente. Por supuesto, vamos, vale, quién, vale. ¿Con quién vas a contar de Radio Tarasca? Como me han dicho, con Rellenito, con Barry Harper y con el hijo con de... Harper y con... me voy a llevar al hijo del Peque. Menuda foto. Al hijo del Peque, al Andarríos. Al Andarríos me lo voy a llevar porque como es así chiquitito... Como pañillo Jesús. ¡Se pelirrojo! Pues mira, ahora que me estás diciendo a mí lo de Andarríos, le vamos a llamar a Andarríos. Por supuesto, por supuesto. Porque realmente le dije, oye, que vamos a hacer el programa allí en la sede, qué tal, qué cual. Y me dijo que no podía, que estaba en el campo, yo no sé en qué punto del campo está, pero mira, ahora dentro de, en cuanto ponga el siguiente temita, le vamos a dar un... Ese es como su padre, con la seta, los cardos y con todo. Si ese es un campista, campero, como se diga. Totalmente. Yo tampoco sé decirlo, es un campestre. Pues nada, seguimos un aquí. Campesista. Claro que sí, que no, que seguimos aquí en Radio Tarasca. ¿A dónde? En la www.lacepcion.net. Sí, sí. Esta vez retransmitiendo desde los estudios fabulosos de la cadena Ser, compadre. Con nuestra moqueta, con nuestros micros, uno para cada uno, sin tener que echarnos el aliento boca con boca. Oye, ¿y esto para qué? Estamos contentos. ¡Ay, mala calambre, niño! No toques ahí, Rellenito. ¡Mala calambre! Es que eres un enredo. ¿A quién te van a meter la mano donde no te llaman, Rellenito? Si es que verdad, no voy a tocar nada, niño. Esas cosas no son tuyas. Ah, madre. Y luego, es que ¿para qué le saquéis del barrio a este chico? Las agujas estrambóticas, como siempre, preparándose. Ahí, suéltala. Ya tiene hambre el bicho. Venga, que te llevo a poner una chocolatina. Anda, vamos. No tardes, ¿eh, Rellenito? ¡No, hombre! Venga, hasta ahora. El ansia me exprime, el tiempo me agota, el mal se exhibe. Bien se consume, el humo me deprime. No puedes mentirme, es tu propia película, pero solo en tu cine. Está feo, no es un cisne. Arden los documentos y los pactos que firmé. No es falso, la vida sigue. Das, recibes, te implicas, te escribes. ¿A qué juegas o qué vives? Piensa bien lo que pides, no dejes. según los cables que asignen. El control y el chupe, hijos de puta, que bien viven. Haz números, no me olvides, odia a los líderes. Calcula lo que mides, agradezco que respires. Comprendo que aspires a poco, porque dejan que los pobres se arruinen y que los ricos culminen. Mi rap es puro vacile, prefiero ser al que envidien cuando a los ojos me miren. Busco algo que les motive, a mi alrededor es horrible. Estoy comunicando, me recibes, apaga el radio, no lo actives. ¿Con qué adjetivos describes? ¿Qué está pasando en el mundo? Nada impide que se complique, pero no vamos a dejar que los sueños se olviden. No vamos a permitir que esta fiesta termine. Madre, el tiempo la gota, ¿eh? A se mucho volado, muchacho. Vaya temita nuevo de mucho muchacho, Oliver. Oye, ya sabéis. Mucho muchacho, ¿a dónde se ¿sabes dónde este, viene esto, compadre? ¿De dónde viene? El nuevo disco del Quiroga, Historias de Q. ¿Historias de Q? Q, grande, así, grande. Una a una Q de Quiroga tu, será, ¿no? Como tu cuerpo, niño, así de Q, ¿sabes? Venga, hombre. De Q. Sí, porque tu cuerpo de Q no tiene, pero de J. Un poquito, macho. Un poquito, sí. Rabian Stripley se llamaba el tema. ¿Stripley? Pero si es una pastilla para la garganta, ¿no? Stripley. Oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis que estamos aquí en www.lacepción.net sin perder el hilo. Y como no, os hemos dicho que tenemos durante todo el programa los componentes de Violadores del Verso. Ya sabéis que acaban de sacar reciente disco, compadre, Vivir para Contarlo, Supri. Cómo no, que tenemos ahí esperando a nuestro compadre, el Mostri, que es como el 10, como Maradona en el fútbol. Sí. Pues aquí en el hip-hop, rellenito. No me digas que está ahí. Se está aquí. No me digas. Está aquí. Javi. Aquí estoy. ¿Qué hombre. Pasa, Supri? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, colega? Aquí estamos. Oye, perdónanos si te hemos tenido un poquillo en el teléfono, pero es que se pone Barry Harper y se pone Fabián a sus cosas y su rollo, compadre, ah, y okay. Aquí esto se extiende. Está guay escucharlo hoy por ahí, el tema del muchacho también, ¿no? Sí, ¿verdad, compadre? A mí ya también me ha pillado de sorpresa porque no lo sabía y lo ha puesto el Daco con las agujas estrambóticas. Sí. Te digo que es que estamos aquí de gala, compadre, porque tenemos problemillas con nuestro ordenador sí. Y no podemos retransmitir desde la inmensa esa pecera de nuestro fabuloso barrio Pan Bendito, ya sabes, detrás de los matorrales, y porque nos han dejado aquí un estudio que te caga, nuestro compadre Tony Garrido, y estamos pues haciéndolo desde los estudios de la cadena SER, que estamos aquí, niño, que ni no lo creemos, compadre. Qué guay, ¿se lo dejan más o qué? ¿Cómo? Claro, bueno, a ver, eso es lo que estamos diciendo nosotros aquí. Yo creo que no van a cobrar alquiler, niño. Estoy viendo yo uno por ahí fuera echando cálculos, ¿eh? Y como nos hemos dicho, pues mira, ya que estamos aquí de gala con el especial, pues vamos a llamar a los violadores, compadre, porque pues son iguales de especiales, compadre. Buena, buena. Y que, joder, de puta madre, qué discazo, Supri. Sí. Se lo decimos a todos, al Rumba, que se ha puesto, al Lírico, que también le hemos tenido, y te lo tenemos que decir a ti, que es fabuloso, ¿eh? Guay, pues compadre, que joder, que te quedas loco, te quedas enfrente. Si estás con el ordenador puesto como estaba yo hoy, ¿sabes que el ordenador te viene los rollos esos raros de lucecillas cuando no ponen nada, que está el trap poniéndose? Sí, sí. Y te quedas en trance, compadre. Te quedas en trance como lo mires. Y os estemos y estés escuchando el disco, te quedas primo que te metes ahí. Sí, que es un ladrillo, que es un ladrillo. Pero totalmente, compadre. Y nada, que mira, que es que tenemos aquí a nuestro compadre Fabián. Y Fabián le hemos dado también a escuchar, porque Fabián es un personaje de nuestro barrio Pan Bendito. Es una persona de 57 años. Sí. Que sé que se ocupa pues de toda la asociación de vecinos del barrio, que está muy abandonada. Pero bueno, pues él por lo menos es un poco el responsable. Y él lo que hace desde muy jovencito, pues es juntar a los chavales del barrio, citarles para hacer talleres, para jugar al fútbol, deporte, ¿sabes? Sí. Todas esas cositas. Y como tenemos aquí a Rellenito, que también... ¡Aquí pues, estoy! Sí, está aquí. Queremos... ¡Oye, Javi! ¿Qué pasa? ¡Un saludo, hermano! ¿Has pillado la chocolatina o qué? Ya, sí, bueno, sí, ya la ha pillado ya para la zarigüeya, ¿sabes? Si es que le tiene la zarigüeya más mal acostumbrado. Si es que tenemos un animalejo, ¿sabes?, con nosotros. ¿Qué pasa mucho? ¡Mira, mira, ha visto! Ya lo he visto, ya. Tranquilo, tranquilo. Se pone nerviosita. Mira, niño, tiene el colmillo lleno de chocolate. Joder. Javito, ¿qué tal, hijo? Soy Fabián. Mira, sí, si es que venía. ¿Qué tal? De fumar, ¿cómo estás? Qué buen disco que habéis hecho, de verdad, que soy la bomba, ¿eh? ¿Te ha gustado qué? Bueno, es magnífico. Además, las cosas que decís una cosa realmente impresionante, como, por ejemplo, me bebo las copas de los árboles. Yo también me las bebo contigo. Yo me bebo hasta el agua de los floreros, si es necesario. Qué bueno, qué bueno. Sí, aquí es que los tengo, que como aquí no se puede fumar, niño, pues a la que me descuido, se han ido al pasillo, se han ido a la terraza y están echándose un pitillo. Y te encuentras aquí solo, niño, con la daco está el sí. Que, señor Fabián, que tiene usted aquí a Javier... Javito, cariño, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué te iba a decir, Rey? Hay una frase que a mí me intriga mucho de vuestro disco, ¿vale? Sí. Que dice, un pájaro de fuego entre mis sábanas. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando estás en la cama... Se te pone cardíaco de calentito, ¿no? ¿Cómo es eso? Explícamelo, por favor. Sí, se me cuelan por ahí pájaros ardiendo, ¿no? Y me tengo que dar vueltas ahí... Lo paso muy mal. Que no son los pájaros que usted dice, Fabián. Es que mira, veníamos en el taxi y este hombre venía todo el rato con la frase. ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Digo, pero que no es al pájaro que usted se imagina. Si es que... No es al pájaro que se imagina, Javier. ¡Que le jodan al espejo! Que le jodan... Eso también lo dice. ¡Que le jodan al espejo! Decía también. Totalmente. Sí, también, claro. ¿Para qué? Con lo que hay ya... ¿Para qué mirarte? Pues sí, la verdad que sí, compadre. Ya me conozco... Ya nos conocemos las caras bastante bien... Y... Oye, sería raro vivir en una casa sin espejos, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? No lo sé, tío. ¡Raro tío, es tu cuerpo! Tú imagínate una casa sin espejos. ¡Joder, macho, Fabián, por favor! Fabián, ¡tu cuerpo es raro! Vamos a ver, ¿eh? Estamos aquí, no vamos a faltar. Bastante le falto yo, como para que vengan dos más a faltarle. Oye, Javi. Sí. Impresionante, compadre. A la hora de componer, Supri, aquí, para los oyentes de Radio Tarascá. Sí. ¿Cuáles son los sitios, compadre, tuyos que más frecuentas a la hora de relajarte y de... Y de decir, voy a expresarme como yo camelo. Pues me mola, o sea, voy apuntando frasecillas y por ahí en los cuadernos y luego sí que me mola irme a algún sitio o estar en algún sitio tranquilo para luego, pues para eso, para rimar las frases y tal y estar un poco en lo que tengo que estar y no distraerme, ¿no? Pues igual me voy al pueblo, mi abuela es de un pueblo de aquí de Zaragoza, que se llama Azuara. Y pues lo típico, a ti también te gusta mucho el campo y por sí, ahí, ¿no? Sí, sí, compadre. Ah, nos encanta, bueno. Nosotros nos qué encanta bueno, el campo. Eso es lo mejor, cuando ya tienes todo, que lo tienes ya, como dices tú, ya apuntadito, que tal, que claro. Cual, coger la recopilación y najarte para allá, ¿verdad? Y, sí, y sí. Eso es lo mejor. Sí. Ahí, pues claro, sin móvil, sin nada, sin tele, sin consola, ahora, sin nada móvil, más que... Cuando, pues, yo, cuando te llamo y no tal, digo, este porque está allí, siempre me lo pienso, compadre. Vida contemplativa. Sí, sí, total. Pues nada, joder, impresionante. Javi, sí. Una pregunta, ¿eres goloso? Mucho. Ah, te digo una frase que dice que ve un caramelo, lo cojo y lo pruebo. Sí, sí. Yo también, yo también. Es que a usted, a su edad, como para no probar los caramelos ya. Hombre, claro. Yo a mi edad ya me comí más caramelos que tú pipas. Ya, no se le puede prohibir nada a esa edad. Ya, esa edad. Ay, efectivamente, a mí todavía me queda mucho, ¿sabes, Lang? Ya, sí. Yo voy a probar unos cuantos más todavía. Bueno, y otra pregunta que yo también le quería hacer a este chaval. No. Oh, hombre, por supuesto, ¿cómo no me voy a estar preguntando? Yo cuando me escucho un disco, me gusta, ya que conozco al artista y puedo charlar con él, el poderle decir de cosas que yo estoy escuchando, que él me diga, ¿no? Porque hay una cosa que tú también dices, que es que cantando yo me pongo bien. La vida me va mucho mejor y con más alegría llego a fin de mes. Sí. ¿Qué pasa? ¿Eso es debido a la música o debido a qué? ¿Cómo? Explícame. Sí que, yo qué sé, cuando estás en la ducha o yo qué sé, y estás cantando y tal, o que cantar relaja, ¿sabes? Porque total. Estás ahí pendiente de cantar y no estás, o silbar, ¿sabes? O lo que sea, yo sí. lo veo más por ahí, ¿no? Que... Pero si es así como lo, si usted que me... ¿Usted se hace lo mismo, Fabián? Hombre, si pero yo cuando cago... No, cuando cago... ¡Voy! Fabián... ¡Pero bueno! Fabián, realmente, yo a usted cada vez que he ido a la cátedra o cuando hemos estado de pequeño con el fútbol y demás... Yo siempre le he visto a usted cantando con las canciones del Chiqui y todas las demás. Hombre, por supuesto. Claro. Pues a eso se refiere. Pero Javier. Bueno, pero yo soy yo y Javito. Claro. Bueno, Javito lo mismo lo hace por otra cosa distinta o yo qué no, sé. Yo no, creo tal que y como suena. Tal y como suena es así. En este caso sí que es así. Me acuerdo yo cuando se cantaba usted la canción del Chiqui Pambel. El Chiqui, estoy muy contento. Qué buena era Pambeldito en mi barrio y mi hogar. Qué bueno, Javito. Oh, yo me acuerdo, a ver si un día te vienes con nosotros y, te, ver, y las puedes escuchar esas canciones que nosotros teníamos. A jugar al fútbol, Chiqui, ¿no? Pambel, sí. Y echamos una pachanguita con los chavales. Ah, pues mira, qué ahora bueno. Que dices de la pachanguita. Sí. Sabemos que tú y Lírico, compadre, habíais estado en la selección de Aragón, ¿verdad? Pues sí, que estuvimos ahí. Habéis sido futboleros. De cadetes, estuvimos por ahí por la selección y el David también jugó en el Zaragoza una temporada y por ahí, pero... No, sí, tenemos conciencia de eso, de que era ahí futbolero, válgame, porque os discriminaste por el RAC, compadre, porque si no, válgame, hubierais acabado un Ronaldinho, ¿no? Es que lo que ¿no? pasa, Langui, es como no, yo. No, los hubiéramos no. Fichado para el Besoya, si ya. Hubiera querido. Si luego... yo también jugaba claro. Al fútbol, ¿sabes? Lo que pasa que luego ya las mujeres, niños, el alcohol y esas cosas ya te quitan del fútbol. Eso. Sí. Es que... A mí me molaba mogollón, me molaba... jugar mogollón. Ahora me canso bastante rápido y por ahí, pero no, cuando era crío y por se ahí... Se ríe el daco. ¿Cuánto hace que no tienes una carrera para coger el autobús? Ya solo de subir las escaleras bueno. Ya llego arriba. Solo subir las escaleras de mi casa me jode mucho llegar cansado. Sí, verdad, niño. Sí, joder. Sí, los ascensores, niño, los ascensores. Yo las paso canutas, la verdad. Cuando está roto el ascensor, compadre, y tengo que subir hasta el 7. Jodo. Sí. Eso ya más chungo. Jodo, sí, pero no, ¿qué subir? Pero si lo subimos nosotros, a cuesta. Por supuesto. Esto es que no es lo mismo subir solo que te suban. Ya, claro, vamos, que por supuesto, sí. Claro. Yo. Hombre, ¿qué te voy a decir, Javi? Yo siempre sí. Agradezco. ¿Que te gusta más el sur o te gusta más el norte? Pues me gustaba todo, ¿no? En ese sentido, en plan aquí en el país. No, me refiero porque como hay una frase tuya que dice... Quisiera ser palmera para estar enfrente del mar y allí en Zaragoza, como mar no hay... Ya, sí, claro, pues por eso me gustaría, ¿no? Porque sí. Te gusta el sur, ¿no? Me gusta... ¿A quién no sí. Le va a gustar el sur, señor Fabián? ¿A quién no le va a gustar el sur? Me encanta el sur y el norte también. En el norte no hay tantas palmerillas, pero bueno, aquí en Zaragoza también hay palmeras en cualquier plaza y por ahí. Parece joder, que no palmera. Hay, pero... Hasta en Pan Bendito hay palmeras. En Pan Bendito. Están en todos lados. En Pan Bendito hay muchos que están palmeras todo el día. también. Increíble. Bueno, esto se ha desbordado un poquito porque Fabián ha hecho como de presentador, ¿eh, rellenito? Mucho bien, macho. Resultado. Sí, sí, totalmente. Fabián suele venir aquí, conversar y tomarse una cervecita, claro. Una tapita, pero vamos, ha cogido las riendas. Sí, es casi revolucionario. Además, es que además ha sentado en el centro de la mesa, ¿sabes cómo te digo? Por supuesto. Cuando, mira, allí hay una cosa que no sé si te habrá dicho tu padre. Y cuando seas padre, comerás huevos. Ya los puedes comer porque ya eres. Pero yo ya me he comido más huevos que tú. Usted siempre está igual. Oye, Javi, qué impresionante, tío. Que la gira que estamos esperando todos. Ya se lo hemos dicho también al Rumba y al Lírico. Que mortal. Esos vatios que estáis preparando, esas lucecitas, todo. Nosotros estamos esperando como locos para veros un concierto, ¿verdad, Rellenito? Sí, claro, niño. Día nada. Uno, ¿no? Me parece. Creo el día uno, el día uno aquí en Madrid. Lo decimos ya a toda la gente allí, a la arena, ¿verdad? En la Casa de Campo. Sí, sí. Pues allí. Eso va a estar muy guapo. Va a estar guapo, sí. Bueno, y encima voy a estar yo por allí, o sea, que no os preocupéis. A ver si nos conocemos, ¿cómo? No, sí, te, hombre, me, no te me imagino. Por sí, supuesto, no, te... no lo dudes. Va a estar buenísimo el concierto. Estos hombres hacen maravillas. ¿Usted va a estar allí, Fabián? Hombre, por supuesto. Yo no me lo pierdo. ¿Cómo me lo voy a perder? Vale, pues le llevaremos. Lo que

noviembre llega con su, oh Dios mío, con ropa veraniega va a joderse de frío. Al pobre jabato le ha mordido un gato y le entran ganas de llorar todo el rato, un rato. Si no duermo contigo es una fosa común. Soñé que me apuntabas, al final sonó. Por eso hoy no me quiero levantar. Un día más y otro habrá que echarle un par. Pero como que le jodan al espejo. Me sobra con la imagen que tengo de mí. Vuelve ese odio viejo. La misma ropa de ayer será el pijama de hoy. Le he preguntado a Javier, él ya no sabe quién soy. ¿Quién es? ¿Quién es quién? Yo soy un pensamiento, fruto de tu aburrimiento. Y vivo en tu cabeza desde que eras crío. Vivir soñando, la vida práctica es un lío. Mas si quieres ser feliz, como me dices, no analices. No hasta que tu alma cicatrice o andarás convaleciente. Paciente, depresión en occidente, progreso decadente. No puedo sonreír decentemente con el hambre y el dolor de tanta gente en mente. Noticia, sube la envidia y la avaricia. Bajan el amor, la verdad y la justicia. Como escuchar a tu padre decir que le duele el alma. Me subo a la palma, me como el coco y bajo con la calma. La farmacia está en casa. Tú una tirita, yo una gasa. El tren que se llevaba tu angustia se retrasa, pero llegará y se la llevará a otro cuerpo. Eso siempre pasa por lo de la balanza. Unos bien y otros mal. Es un ciclo, un periplo que el entendimiento no alcanza. No puedo más, niño, estoy asfixiado, no puedo bailar más. Que vaya temazo, de Javi. Sí, es verdad, vivo cantando, vivo. Bueno, no es así, pero es una cosa como esa, ¿me entiendes? Como yo me levanto por la mañana. Bueno, por la mañana no me levanto yo también. Berry Halper, yo no hago carrera con Berry Halper. He salido ahí al pasillo, tío, y encima, no, y encima es que le estoy llamando y se hace el aripendi y se va por el otro lado. Y claro, me he tenido que venir corriendo y digo que se acaba el tema del Casey. A ver. Bueno. Tony. ¿Qué pasa? ¿Qué estás opinando? ¿Qué tengo color de seguridad? ¿Qué estás haciendo con Berry Harper? Bueno, niño, pasillo, ya lo hemos cagado. Está el pasillo lleno, el suelo de colillas. Le han pillado los de seguridad, que lo han echado a la calle bebiendo de una petaca, mezclándolo con la Coca-Cola de la máquina. Bueno, este hombre... Langui, esto no es lo que habíamos hablado. Si tú me dijiste, voy a traer yo aquí... Van a venir dos... Bien, gente normal, gente que... Bueno, pero si tú conoces también, tú conoces a Fabián, tú conoces a Rellenito, Berry Harper es tú. A este chico, sé que te he dicho yo que, al Berry Harper este, si es que es un alcohólico y un fumeta intervenido, pues le sé yo que se pone hasta el culo. Que aquí no, que a mí me conocen aquí, que yo vengo todos los días, que tú vienes hoy y te vas, y Fabián igual, pero que a mí me conocen, no me puedes traer gente así, Langui. No es lo que habíamos hablado, no es lo que hemos hablado. Cuando hemos venido hoy por hoy, hemos traído a Fabián también y a Berry Harper y a... No, no, Fabián bien, don Fabián. Hombre, por supuesto. Fabián bien, pero Berry Harper, que se lo acaban de llevar de seguridad. Es que la otra vez vino más calmado. Que estaba vaciando las Coca-Colas en el suelo para meterle lo que llevaba él en la petaca. Bueno, eso no puede ser. Si es que he salido yo y le he visto ahí, digo, pero... Y me ha dado ginazo totalmente. Langui, no puede ser. No, la verdad. Es que hay que darle un toque ya, Fabián. Hay que mandarle otra vez para la onda a este hombre. Totalmente. Porque se quiere hacer con el barrio. No, hay que preguntando a los chavales, preguntando a los chavales. Cuando soy yo el que se tiene que encargar de preguntar a los chavales. Es que este hombre no pinta nada. A cada onda. No me pegue a mí, pero... Hombre, por supuesto. Se me está dando la espalda con... Es que es una vergüenza. Esto hay que terminarlo ya, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esto hay que... No, que no... Oye, además que no podemos, que nos tenemos que ir. Bueno, pero que de todas maneras, muchas gracias. No, bueno, ya hablaremos. Bueno, bueno, ya hablaremos, que... ya hablaremos. Bueno, no. Mira, date la vuelta, mira que viene por ahí. Bueno, Tomás. A ver. Madre mía, no, Tomás, no, dile que no entre, dile que nos tenemos. Oye, bueno, ¿qué pasa? Hombre, Tony, ¿qué pasa? Bueno, bueno. Oye, que no ha podido venir el Rich, que se me ha olvidado el carnet y los hitos no me han dejado. Sí, es que con Tomás estamos acabando ya, Tomás, el programa. Pero un momento, está el niño en la puerta. El niño está en la puerta, pero ¿cómo ha dejado al niño la Gran Vía solo? Pero que está con un payo de estos de Prosegur, que lo deja ahí abajo y le he dicho con un guardia: usted esté pendiente de mi hijo, no se mueva de aquí. Pero a ver, el Richard está abajo. Vámonos, Langui, ¿qué tal? Vámonos. Madre mía, la que estamos liando, chaval. Sí, oye, venga, pues vamos a despedirnos. Sí, venga, oye, está en cuenta. Ven aquí. Vai, cógela tú, sí, yo me voy despidiendo. Ay, no me muerdas. Oyentes de Radio Tarascá. Bueno, nos tenemos que ir. Tomás. Ya sabéis cómo estamos con el percal aquí. De verdad, que nos dejan la casa y nos hacemos por la casa. Al final, ni Radio Tarascá ni nada. Al final nos van a echar de aquí como entre todos los lados, compadre. Hay que hacer algo. Espera, que ya voy, espera. No se puede mover. Espera, que ya voy. Hasta la próxima semana. Bueno, aunque no sé si tendréis programita, porque de aquí yo te digo que no salimos. Tomás, no, estése quieto, hombre. Por favor, no, el micrófono. No, ¿cómo te vas a llevar la silla? Casa. Mira, Berry Harper, mira. Ahí va. Mira, Berry Harper, por ahí fuera. Bueno, enganchale, niño. Engancha a Berry Harper. Langui, ¿qué me van a echar? No, que nos vamos. Tomás, mira. Yo coge, vamos. Oye, sí, yo me voy. Bueno, es a mi Paul. Ya hasta la próxima semana, Supri. ¡Qué gentuza, macho! Vámonos, de aquí. push and cars will drop. When is it ever gonna stop? Yo, remember Slick Rick the Ruler? Remember MC Shan used to wear Puma? Remember Masters of Ceremony, Grand Puba? Remember Daddy Kane, AIDS Rumor? Yo, bring it back, yo. Yo, at the roller rinks, no skates on. Early 80s, girl chase on. Curtis Blody set the brakes on. Flavor Flav, Public Enemy clocks. Boombox, EPMD made us proud that we was from the boondocks. Before Boob was Steady B, Heavy D, Mount Vernon, Craig G. Shout rap version, Juice Crew. Rock Box, Run DMC, True Hip Hop. Before Biggie and Tupac got shot, there was Scott LaRock. Before we even learned to make beats, we was in the basement, freestyling. The 45 King break beats. But see, rap is corporate now. It's all about endorsements. And now the rich kids love it. So fuck the poor kids now. Yo, I remember when the mainstream hated rap music. When James Brown samples was the new shit. I yelled box like Cool J on some Crush Groove shit. Dapper Dan shit, Miss Pac-Man shit. That's when Rakim ran shit. Before Sweet Tea with Sugar. Before Roddy Piper, Jack Superfly Snooker. Back when Biz Markie was busy picking bookers. Super Lover C, L-Y-T-E, Chill Walk G, Graffiti Van.